Muy buenos días. Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor, todos los que están de pie, sentaditos, vámonos a la palabra. Yo esta mañana no me levanté nada más por levantarme, hoy me levanté porque el Señor tiene algo extraordinario para mi vida y para tu vida. Yo espero que vengas con ese sentimiento. Yo no vine a perder el tiempo ni vine a quitarte el tiempo, tenemos que ser efectivos. Y yo te pido que pongan mucha atención esta mañana, vámonos a la palabra, al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, 22, los que están en el monitor que me van a estar poniendo la letra de las Escrituras, les voy a pedir que se despierten y que se apuren. Proverbios 10, 22 dice la bendición. Vamos a leerlo, acá arriba lo tienes. Léelo conmigo, por favor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta mañana la bendición del Señor va a descender en este lugar. Lo confieso, lo creo y estoy seguro. Esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vámonos, por favor. Entonces acuérdate, la bendición del Señor, ¿qué hace? Enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8 y 9. Dice, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Mira lo que tenemos que hacer. Bendiciendo, sabiendo. Yo quiero que de aquí salgan esta mañana sabiendo que fuimos llamados para que heredaseis bendición. ¿Quedó claro? La bendición de Dios es lo que enriquece. La bendición de Dios no añade tristeza con ella. Y la bendición de Dios, esta es nuestra herencia. ¿Quedó claro? Hace 100 años vivió en una provincia de los Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, vivieron dos hombres a la misma vez. Uno se llamaba Max Jukes. El otro se llamaba Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, cuando se le presentó el Evangelio, así como se te está presentando a ti en esta mañana, ese hombre recibió al Señor, le abrió el corazón, dijo, entra Señor. No le puso ningún obstáculo a Dios, no dijo, no, ya no creo en Dios, no puso ningún obstáculo. Dijo, yo lo necesito, yo necesito a Dios. Y Dios entró en su vida y este hombre realmente se convirtió en uno de los más grandes predicadores del siglo pasado. Escritor, pastor, predicador, evangelista, iniciador de un avivamiento extraordinario en los Estados Unidos. Y de su descendencia, estos últimos 100 años, imagínense, por haber aceptado al Señor, fíjense lo que pasó, por haber recibido la bendición de Dios, que por cierto esta mañana la vas a recibir tú también. Y debido a esta bendición, en los últimos 100 años, de su descendencia salió un vicepresidente de los Estados Unidos, 65 profesores de universidad, 3 senadores, 30 jueces, 100 abogados, 60 médicos, 100 predicadores y 100 misioneros. Digan todos, ¡wow! ¿Por qué? Por la bendición de Dios. Cuando tú te abres a la bendición de Dios, el Señor no tiene otro remedio que enriquecerte. ¿Sí? En cambio, el otro, que se llamaba Max Jukes, ese hombre fue un alcohólico, nunca rompió la maldición que traía arrastrando de sus descendientes, nunca quiso aceptar al Señor. Cuando su esposa se convirtió al Señor, él la golpeaba, le impedía que fuera a la iglesia, le hizo la vida realmente imposible y murió sin haber recibido al Señor Jesucristo. De su descendencia, en estos últimos 100 años, mira lo que salió, 310 vagos, 150 criminales, 7 asesinos, 100 alcohólicos y 200 prostitutas. Dios de mi vida, Dios nos libre. Dios nos libre de una descendencia de ese tipo. El día de hoy el Señor nos está llamando para que recibamos la bendición que nos pertenece. Y esa bendición va a hacer dos cosas en nuestra vida. Número uno, va a anular las maldiciones que venimos heredando de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y de ahí para atrás. Y no solo va a anular las maldiciones, sino que va a activar todas las bendiciones y va a activar todo el potencial que el Señor puso dentro de ti. Los dones, los talentos, las capacidades, la inteligencia, la brillantez, la rapidez de cerebro, todo lo que Dios puso, las carreras profesionales, todo lo que Dios puso adentro de ti, la bendición de Dios cuando desciende sobre ti, se activan y empiezas a hacer cosas que jamás te imaginaste. Así que levanta en un momentito tus manos al cielo y dile: Señor, en este momento abro mi corazón a tu palabra. La recibo con todo el corazón, con las puertas abiertas. Que tu bendición descienda en mi vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ver a tres personas en la Biblia a las que el Señor les envió su bendición y ahí empezó la gran diferencia. Primero vamos a ver a Adán y a Eva en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26 dice: Entonces dijo Dios, ya que había hecho toda la creación, había hecho el sol, la luna, las estrellas, ya había hecho todo, la tierra, los animales, el mundo vegetal, el mundo mineral, el mundo animal, ya había hecho todo y ahora hizo al hombre. Dijo, ahora dice, entonces dijo Dios, hagamos. El Padre le dijo al Hijo y al Espíritu Santo, les dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero mira lo que sigue. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, el versículo 28... Antes de que empiece el versículo 28, el Señor ya tenía a Adán y a Eva enfrente de Él. Ahí estaban, paraditos, viendo a Dios, ¿no? Viendo al Padre, viendo al Hijo, viendo al Espíritu Santo. No sabían qué tenían que hacer, no sabían nada. Los acababan de hacer. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Versículo 28, mira lo que dice. Y los bendijo Dios. Lo primero que hizo el Señor con ellos fue bendecirlos. Les mandó su bendición. Y una vez que les mandó su bendición, entonces les empezó a dar órdenes, les empezó a dar mandamientos y les empezó a mostrar para qué fueron creados. Y les dijo, y los bendijo Dios y les dijo. Primero los bendijo y luego les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar. Todo esto era lo que tenían que hacer, pero sin la bendición de Dios hubiera sido imposible. Entonces dice, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Número uno, lo primero que la bendición hace cuando el Señor la envía a nuestra vida es que neutraliza todas las maldiciones. ¿Qué maldiciones? ¿Qué? La palabra maldición significa cuando una persona está maldecida, significa que se le ha construido a su alrededor un muro de tal manera que no puede avanzar y está limitado a su lugar. Está lleno de deudas, no avanza, nada le sale bien, todo le sale mal, no puede ir ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados, ni para ningún lado. Está fijo en un lugar sin poder prosperar, sin poder avanzar en la vida. Entonces, cuando Dios envía su bendición, lo primero que hace es neutralizar la maldición. ¿Cuántas veces que hemos heredado de nuestros padres? ¿Qué hemos heredado de abuelos, tatarabuelos, bisabuelos? ¿Qué hemos heredado? De repente empiezas a tomar alcohol, o empiezas a fumar, o empiezas a adulterar, empiezas a fornicar, o no tienes carácter para hacer las cosas, no tienes impulso, eres un vago, no sabes por qué, no puedes avanzar en la vida. Y es porque hemos heredado toda esa basura de nuestros padres. Pero cuando Dios envía su bendición, esa maldición es neutralizada y se activa el potencial. ¿Qué es el potencial? Todo aquello que fue puesto dentro de ti cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Cuando tú estabas en el... Vamos al Salmo 139, versículo 13. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, el Señor estaba ahí adentro. No sé si sepas eso, pero los ojos del Señor estaban adentro del vientre de tu madre, viendo que tú fueras formado. Y no solamente te formó tus entrañas, no solamente te puso tus 1300 kilómetros de venas, no solamente te puso tus 8 metros de intestino, no solamente puso los 20,000 pelitos acá adentro para poder grabar todos los sonidos, no solamente te puso los 400 papilas gustativas en tu lengua para que cuando pruebes algo inmediatamente lo registre tu cerebro y diga, cómetelo todo por favor, es helado de limón, o te diga, escupe rápido porque la leche está echada a perder, ¿no? No solamente hizo toda esta maravilla que es este cuerpo, sino que dentro de ti el Señor puso capacidades sin límite. Te puso inteligencia. ¿Sabías que eres inteligente? Te llenó el tanque, mira, hazle así. A ver, siente, por favor agarren su dedo con el que dan coscorrones y háganle así. ¿Cómo lo sientes? ¿Está vacío? Si suena hueco, tienes pretexto para no hacer nada. Pero si el tanque está lleno, no tienes pretexto para empezar a moverte, para empezar a utilizar toda la inteligencia que Dios puso dentro de ti. Entonces Dios puso, dice el Salmo 139:13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, Señor. No queda otro remedio más que alabar a Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro formador. Y dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas, ahí está hablando de ti, ¿eh? Formidables, maravillosas son tus obras. Nunca jamás vuelvas a pararte enfrente de un espejo y digas, sino te vas a leer, de aquí en adelante con este versículo te vas a parar enfrente de un espejo y vas a decir, wow, Señor, te alabaré porque formidables, extraordinarias, maravillosas son tus obras. No vuelvas a criticar la obra del Señor. No vuelvas a decir, oh, me gustaría estar más alto, oh, me gustaría estar más bajo, oh, me gustaría estar más flaco, cállate ya la boca, alaba al Señor. Deja de criticar la obra del Señor. Si te puso 100 kilos, son 100 kilos de alabanza. Son 100 kilos de guerra espiritual. Son 100 kilos que le van a caer al diablo en la cabeza. Amén. Así que dale un aplauso al Señor y dile gracias por tus obras. Maravillosas son, Señor. Estoy maravillado. Y dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mira lo que sigue. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Los ojos del Señor estaban dentro del vientre de tu madre viendo que tú fueras formado. Y luego dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto quiere decir que antes de la fundación de la tierra, el Señor ya pensó en ti. Tú no eres un accidente, tú no eres una casualidad, tú no estás aquí de más o de sobra, tú no estás aquí nada más porque se le chisporroteó a no sé quién. Tú estás aquí porque tú eres un alguien planeado. Tú eres la mejor idea de Dios. No me digan amén, digan wow. Porque lo que te estoy diciendo merece algo más que un amén, amén. ¡Wow! El Señor había pensado en ti desde antes de la fundación del mundo. Él sabía tu nombre, Él puso tu nombre, Él escogió a tus padres, aunque no lo creas, escogió a tus hermanos. Escogió a toda la gente, el país donde naciste. Él escogió el bar, la colonia donde naciste. Él escogió todo para ti. Y además te hizo precioso, te hizo hermoso, te hizo maravilloso, te hizo inteligente. Bueno, ya no exageren tampoco. Entonces, dice que tenía un libro. Escribió, antes de que tú fueras formado, Él escribió un libro acerca de ti. Él escribió tu estilo de nariz. Él escribió tu piel, Él escribió tu altura, Él escribió tu peso, Él escribió absolutamente todo, tu inteligencia, y este va a ser médico, y este va a ser arquitecto, y este va a ser astronauta, y este va a ser químico, biólogo, termonuclear. Te pensó. Tú no eres un accidente, tú eres alguien pensado, tú eres alguien planeado, tú no estás aquí de más ni de sobra. Entonces es tan importante que entendamos esto. Todo eso que hay adentro de ti, Dios quiere que lo saques. Dios no quiere que te vayas a la tumba con todo lo que puso dentro de ti. Dios quiere que lo saques y con eso le des gloria a Dios. Con eso bendigas a todos los que te rodeen y con eso tú prosperes en la vida. Amén. Entonces, cuando Dios hizo a Adán, Dios quería tres cosas para Adán y quería esas tres cosas para toda la raza humana. Número uno, que Adán diera fruto. Número dos, que Adán tuviera visión. Y número tres, Dios quería que Adán tomara dominio. Repite conmigo, fruto, visión, dominio. Ese es mi propósito en la vida. Fruto, visión, dominio. Repítelo, por favor. Esa es mi misión en la vida. Fruto, visión, dominio. Dios quiere que des fruto. Lo normal en nuestra vida es dar fruto. Lo normal para un arquitecto cuando termina su edificio es, ¡wow, qué bárbaro, qué increíble! Ah, se siente, cuando tú das fruto, te sientes satisfecho. Cuando un abogado gana el caso, cuando un médico salva al paciente, lo opera y lo salva de la muerte, se siente bien. Cuando una pareja se casa y tienen unos hijitos preciosos, a mí me llegó de a dos mellizos, ¡Híjole! ¡Wow! Ahora sí que ¡wow! De a dos, bendiciones de a dos, ¿no? Entonces cuando tú y yo cuando tú trabajas todo el mes y te pagan tu salario, aunque ya te lo gastaste todo, pero bueno, ¿verdad? Pero estamos contentos, estamos satisfechos, estamos satisfechos porque fuimos creados para dar fruto. No fuimos creados para ser estériles, no fuimos creados para no producir nada, no fuimos creados nada más para estar sentados ahí cambiándole los canales a la porquería del canal, que no sirve, ¿cómo se llama?, del cable, porque no tiene nada. ¿Te has dado cuenta que nunca hay nada en la tele? Entonces fuimos creados, no fuimos creados para ver la tele nada más, fuimos y comer galletitas, sino fuimos creados para dar fruto. La segunda cosa para la que fuimos creados es para, ¿cuál fue? Para tener visión. Tienes que planear tu vida. No puedes nada más vivir para, bueno, a ver qué pasa el próximo fin de semana. No. Hay gente que no sabe ni qué va a pasar mañana. Quiero decirte una cosa, tienes que empezar a planear tu vida. No puedes nada más estar ahí sentado, ahí, bueno, pues ahí lo que sea, ahí lo que haya. No puedes vivir así porque tienes que empezar a tener visión, tienes que empezar a ver en el futuro, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, dónde voy a estar, qué voy a estar haciendo. Tengo que planear mi vida, planear la vida de mis hijos, planear la vida de mis nietos. Mis nietos no van a vivir bajo el salario mínimo. Mis hijos no van a ser empleados de nadie. Tienes que empezar a planear. Mis hijos van a ser los nuevos empresarios, los nuevos políticos llenos de Dios. México va a ser diferente porque estoy aquí en el nombre de Jesucristo. Tiene que cambiar mi país. Tiene que cambiar este pedazo de tierra que Dios me dio, lo voy a bendecir en el nombre de Jesús. Tienes que tener visión. Me encanta ir a Japón. He ido 7 veces a Japón a predicar la palabra de Dios y me encanta ese país, me encanta ese pueblo, porque son gente que planea su vida, la vida de sus hijos, y por eso van 70, 80 años adelantados del resto del mundo. Lo que acá sale hoy, allá ya lo tenían desde hace 60, 70 años. Tengo que planear mi vida, tengo que llegar a donde otros no han llegado, tengo que llevar a otros a donde ya deberían de estar, pero no han estado, y tengo que llevarlos yo. ¿Me entienden? Tengo que tener visión, no solamente dar fruto, sino que tengo que planear mi vida. ¿Cuál es mi visión? ¿Qué es lo que estoy planeando? Por favor, tengo que ver en el futuro. Tengo que sentir lo que otros no sienten. Tengo que llevar a otros a donde nunca han ido. Dios te quiere llevar a otro nivel, a otra dimensión, a otra nación, a mayor unción. ¿No quieres más unción de Dios? Dios te quiere llevar a mayor creatividad, a mayor revelación de su palabra. Dios quiere despertar de nuevo a los cantores, a los escritores de música. ¿Dónde están los nuevos levitas? ¿Dónde están? Tienes que sentarte, agarra tu guitarra, agarra tu piano, ponte a cantarle al Señor, ponte a leer la Biblia, lee los salmos, empieza a componer música. Necesitamos nuevos cantos. No puedo estar traduciendo todo lo que están cantando en Australia. No puedo seguir así. Necesito yo empezar a producir. Se tiene que empezar a producir una nueva revolución espiritual en México. Tengo que tener visión, mis hermanos. Necesitamos. Y sí se puede. Todos los problemas que vienen a tu vida, Dios puso la solución dentro de ti. En el nombre de Jesús. Entonces, tu visión tiene que ser del tamaño de Dios. ¿De qué tamaño es tu visión? Tiene que ser del tamaño de Dios. Si tu visión no es del tamaño de Dios, entonces tu visión es demasiado pequeña. Sonrían. Dios te va a activar en esta mañana. Y de ahí en adelante te vas a tener que convertir en un activador de personas. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios que alguien vino y me activó. Ahora yo tengo que empezar a activar a otros. Dios te va a activar esta mañana. Hazme el favor de empezar a activar a otros. Fruto. Visión. ¿Qué me falta? Dominio. ¿Qué significa dominio? Vamos a Génesis 2.15. Me encanta ese versículo. Génesis 2.15. Dice, tomó pues, subraya la palabra tomó, Dios tomó. Y así como Dios tomó a Adán, te va a tomar a ti también. Me encanta, Dios te va a tomar, Dios te va a agarrar. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y luego dice, lo puso. Dios te va a tomar y te va a poner, te va a tomar y te va a poner. Y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. No lo puso ni de vacaciones, ni de luna de miel, ni lo puso tampoco de turista. ¿A qué lo puso? A labrar y a guardar, labrar y guardar. Quiero decirte una cosa, la maldición fue mucho después, el trabajo fue mucho antes. Porque ellos dicen, no, yo no trabajo porque eso es de la maldición. Ah, bueno, vago. Dios no nos creó para ser unos vagos. Dios no nos creó para estar de inútiles y de ineptos. Dios nos creó para que entremos en acción. Dios nos creó y nos dio tantos talentos para que produzcamos. Levanta tu voz y di, voy a empezar a producir. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces lo tomó y lo puso en el huerto. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué significa tomar dominio? Tomar dominio significa poner, agarrar las cosas, un recurso, ya sea un terreno, ya sea un dinero, ya sean personas, tomar ese recurso y debido a que yo le pongo la mano a ese recurso, lo regreso a su propósito original. Lo pongo y lo regreso a su propósito original. Me encanta esta expresión. ¿Qué significa tomar dominio? Significa restaurar todo a su intención original. La intención original de Dios de tu vida es que número uno, desfruto. Número dos, tengas visión. Y número tres, tomes dominio. La intención de Dios no es que te drogues, la intención de Dios no es que fumes, la intención de Dios no es que te alcoholices, la intención de Dios no es que adulteres, la intención de Dios es que no andes de chismoso, de metiche, de opinólogo. Deja de andar opinando. Bueno, yo opino. Cállate la boca. Nadie te pidió tu opinión. No opines de otros. No te metas en la vida de otros. Dios quiere agarrarte y regresarte a tu intención original. Que seas una bendición. Que seas santo. ¿Sabías que lo normal es ser santo? ¿Y lo anormal es vivir en pecado? Lo normal es estar feliz. Lo anormal es andar triste, deprimido, cargando pecados ajenos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere Dios es regresar. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nos regresa a la intención original. Nos habíamos desviado, vivíamos en pecado. El Señor nos trae y nos regresa y nos restaura a su intención original. Tomar dominio quiere decir sacarle el propósito, sacarle el potencial y sacarle el destino a algo. Si tú te das cuenta, a Adán se le dieron dos responsabilidades en el jardín. Se le ordenó labrarlo, o sea, cultivarlo, y número dos, guardarlo, cuidarlo. ¿Por qué? Porque el jardín tenía potencial y Adán tenía potencial. Miren, ¿cuántos no están casados? Levanten su mano los que no se han casado todavía, gracias a Dios. Levanten su mano los que no se han casado. Ok, gloria a Dios, hay bastantes. Antes de casarte, Hazme el favor de, antes de verle las curvas y los ojos y los músculos y el pelo y no sé qué, antes de ver el exterior, hazme el favor de preguntarte y averiguar qué ha hecho esa persona con su jardín. Si esa persona no ha hecho nada con su jardín, hazme el favor de alejarte de él o de ella. Porque si no ha hecho nada con su jardín, tampoco va a hacer nada con tu jardín. Y el día que nazcan los hijitos, tampoco va a hacer nada con los jardincitos del otro, de los niños. ¿Quedó claro? Es un consejo que te lo suplico. Escúchalo, pon atención. Nada que, no, es que estoy tan enamorado. Antes de estar tan enamorado, qué bueno que estás enamorado. Pero hazme el favor de averiguar qué ha hecho con su jardín. Porque si esa persona no ha hecho nada con su jardín, tampoco va a hacer nada con tu jardín y vas a vivir en un infierno. Bueno, aunque no les gustó lo que les estoy diciendo, pero... Y si tienes que terminar con ella hoy, hazlo. No digan amén, digan ay, ay, ay. Regrésale el anillo, regrésale todo lo que te ha dado. Vete a hacer algo con tu jardín y luego regresas. Ay, ay, ay. El jardín tenía que ser cultivado y el jardín... Fíjense, ¿qué debió haber hecho Adán y Eva? Debieron haber extendido el jardín del Edén a toda la tierra. El día de hoy toda la tierra debería de ser un jardín, pero ¿qué hicieron estos? Echaron todo a perder. Bueno, entonces, esto es lo que pasó con Adán y Eva. Fruto, visión, dominio. Los bendijo el Señor y eso era lo que tenían que hacer. Vámonos a la vida de Abraham. Vamos a ver el segundo personaje. En el capítulo 12 de Génesis. Génesis 12:1 dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, aquí Abraham no, miren, este Abraham no había hecho absolutamente nada, no tenía ni H su nombre, no llegaba ni H, mira, Abraham, porque te das cuenta que no había hecho nada con su vida, pero Abraham, dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dijo a dónde irse, nada más le dijo vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre a una tierra que te voy a mostrar. El tipo tenía que hacer solamente agarrar sus maletas, vámonos vieja, ahora a caminar. ¿Cómo se llama eso? Empieza con O. Obediencia. Dios nunca te pide tu opinión, ¿sabías eso? Discúlpame, pero Dios no le interesa en lo más mínimo tu opinión. Así que deja de opinar. Lo único que quiere Dios es tu obediencia. Y dice aquí, y haré... ¿Por qué quería Dios que se fuera de ahí? Porque Dios iba a sacar todo el potencial que había dentro de él. Y dice, y haré de ti... Fíjate los planes que tenía Dios. Haré de ti una nación... ¿Qué? No le dijo, bueno, voy a sacar de ti un pueblito ahí mugriento. Dijo, voy a hacer de ti una nación grande. Los planes que Dios tiene para nuestras vidas son de su tamaño. Haré de ti una nación grande. Y aquí viene, ¿cómo iba a salir? ¿Cómo iba a salir todo esa nación grande de Abraham? Aquí está. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, le voy a poner H. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate lo que Dios estaba planeando con un pobre tipo que había sido un donadie toda su vida, que nunca había hecho nada en la vida, nada absolutamente, sin embargo... Mira los propósitos de Dios. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Me encanta el versículo 4. cuatro primeras palabras del versículo 4 me encantan. Y se fue Abraham. Y se fue Abraham. Obediencia, obediencia. Entonces, ¿quién era Abraham? Abraham era... ¿De dónde era Abraham? ¿Cómo se llama donde vivía? Ur. Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un pueblo de idólatras. Su padre, dice el libro de los jueces, que su padre era un hacedor de ídolos y adorador de los ídolos. Imagínate qué ocurrencias, ¿no? Agarro un palo, le doy forma, le pongo cara de yo no fui. Todos los ídolos tienen cara de yo no fui, ¿la has visto? Ya sean hombres o mujeres. Y haces el ídolo y te hincas ante el ídolo y le dices, ¡oh, poderoso ídolo! ¿En qué cabeza cabe eso? Bueno, en la del papá de Abraham. Y quiero decirte una cosa, la idolatría trae maldición. Atrás de todos los ídolos que hay, demonios, maldición, pobreza, miseria, deudas. Entonces, Dios tenía que sacar a Abraham de ese ambiente, de esa atmósfera. Aquí hay un principio muy importante y quiero que entiendan este principio, por favor. Hay un principio que dice, para que todo ser vivo pueda seguir vivo, necesita estar pegado a la fuente de donde procede. ¿Me entendieron? Para que todo ser vivo pueda seguir vivo, tiene que estar pegado a la fuente de donde procede. ¿Qué significa esto? Cuando Dios quiso peces, ¿a quién le habló? A ver, piensen. ¿A quién le habló cuando quería peces? Al agua. Y dijo, produzcan las aguas, los peces, los monstruos marinos. Y las aguas le respondieron al Señor y hicieron en masa los peces. Cuando Dios quiso las plantas, ¿a quién le habló? A la tierra, muy bien. Y le dijo, produzca la tierra la hierba verde. Y la tierra produjo la hierba verde. Cuando Dios quiso a los animales, a las bestias del campo, ¿a quién le habló? A la tierra también. Dijo, produzca la tierra las bestias del campo. Y la tierra produjo las bestias del campo. Esto quiere decir, para que me entiendan este principio de que tienes que estar permanecer pegado a la fuente de donde procedes, esto significa que un pez no se puede salir del agua y decir, estoy harto de estar mojado. Salirse del agua, secarse y tirarse al sol. ¿Qué le pasa a un pez si sale del agua? Se seca inmediatamente, se muere. ¿Por qué? Porque dejó la fuente de donde procede. Un árbol, por más eucalipto que sea y gigantesco, no puede agarrar, levantarse las raíces, salirse, irse acá me vengo al río, porque allá está reseco. ¿Qué le pasa a una planta si se sale de la tierra? Se seca inmediatamente. Una vaca, ¿qué hace todo el día? ¿Qué hace la vaca todo el día? ¿Nunca has dicho, estas a qué horas se cansan de tragar? ¿Cuándo dejan de comer estas? Todo el día comiendo. ¿Por qué? Porque están pegadas a la fuente para poder seguir vivo. Ahora, cuando Dios quiso al hombre, no le habló ni al agua, ni le habló a la tierra. El Padre se dio la vuelta, le habló al Hijo y al Espíritu Santo y les dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente de donde tú y yo procedemos no es la tierra, no es el agua. Tú y yo procedemos directamente, la fuente de nuestra vida es Dios. Por eso en la Biblia el Señor te dice, pueblos todos, batid las manos. Por eso la Biblia dice, alzad vuestras manos en el santuario y bendecid al Señor. A ver qué parezco. un enchufe, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo obedezco a Dios? Me enchufo a la fuente de donde procedo. ¿Qué pasa cuando dice orad sin cesar? ¿Qué estoy haciendo? Me enchufo, me conecto. ¿Qué pasa cuando vengo a la iglesia en este momento que todos nosotros, qué estamos haciendo aquí? Nos estamos conectando a la fuente de donde procedemos. ¿Qué pasa cuando cantamos, cuando alabamos, cuando tocamos instrumentos de música? Estamos conectándonos, obedeciendo al Señor, conectándonos. Tal que yo no voy a levantar mis manos. No las levantes, no te conectes y muérete. Vas a estar muerto. Yo no voy a cantar. No cantes, muérete. No voy a leer la Biblia. No la leas, muérete. Es como un pez que dice, ya no voy a estar en el agua más. No estés en el agua, muérete. ¿Me entienden? No es cuestión de que si me gusta o no me gusta. No es cuestión de que si quiero o no quiero. Es cuestión de vida o muerte. No estamos aquí de chiste, no estamos aquí porque somos religiosos, no estamos aquí porque esto es una religión, estamos aquí porque necesito conectarme a la fuente donde procedo. Por eso cuando vengo a la iglesia, alabo al Señor, adoro al Señor, alabo al Señor, le doy un aplauso, levanto mi voz, le doy gritos de júbilo, me conecto. Entonces, ¿quedó claro? Entonces, a Abraham, lo primero que le dijo es, vete de tu tierra, vete de esta idolatría. ¿Por qué? Porque este palo no me da vida a mí. Yo no me puedo hincar, oh, poderoso palo, por favor, ayuda a mi hijita que está enferma. Súpleme mis necesidades. El palo se te queda viendo así. No puedo. ¿Qué dice el Salmo? Vámonos al Salmo 115, versículo 1. Vámonos, rápido, rápido. Salmos, ponme Salmo 115, versículo 1, por favor. Dice. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. También podemos decir madera, yeso, pintura, papel. Obra de manos de hombres, manos de hombres. ¿Tienen boca? ¿Tienen ojos? ¿Orejas tienen? ¿Tienen narices? ¿Manos tienen? ¿Tienen pies? No hablan con su garganta. Versículos. Y lo peor es esto. Lo peor es esto. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confíe. Si tú tienes algún ídolo en tu casa, esta tarde cuando llegues a tu casa, hazme el favor de agarrarlo, romperlo, tirarlo a la basura, porque no sirve para nada. ¿Quedó claro? Ay, no, pero es la Virgen de no sé qué. Tírala, tírala. Tiene ojos, no ve. Tiene boca, no habla. Tiene manos, no palpa. Tiene pies, no andan. Y semejantes son a ellos los que los hacen y los que confían en ellos. ¿Nuestro Dios dónde está? En el cielo. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces el Señor tenía que sacar a Abraham de ese medio ambiente maldecido, lleno de demonios, lleno de ídolos, lleno de porquería, de maldición. Por eso lo tuvo que sacar. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Este pobre Abraham estaba todo limitado. Y cuando lo sacó, le obedeció al Señor. Dios lo bendijo, fue cuando vino la bendición y se convirtió de ser un verdadero don nadie, se convirtió en el padre de la fe. Y a través de él, todas las familias de la tierra fueron bendecidas. Imagínate nada más, de ahí salió el pueblo de Israel, de ahí salió el Mesías, de ahí salió la salvación. Imagínate si este hubiera dicho, ya no me voy de acá. Uy, se hubiera echado todo a perder. De ahí salió la Biblia, la palabra de Dios, del pueblo de Israel. Mira, acuérdate de una cosa, este libro extraordinario es la agenda de Dios. Dios va, esta es su agenda y Dios va cumpliendo. Cada cosa que sucedió aquí en el Antiguo Testamento era parte del plan de Dios. Una cosa iba tras otra y debido a que pasó esto, entonces pasó esto. Y pasó, ¿me entienden? Si alguien se tropezaba y alguien decía, no, Abraham, por ejemplo, decía, no, yo me quedo aquí con mi papá. Imagínate, se hubiera echado todo a perder. Y todo aquel en la Biblia que se opuso a la palabra de Dios, todos los que se opusieron a la agenda de Dios, Dios les pasó por arriba. Porque Dios tiene que cumplir su agenda. El cielo y la tierra, pero mis palabras permanecen para siempre. Mi agenda se va a cumplir, señores. Por eso métete a la agenda. Coopera con la agenda. Camina de acuerdo a la agenda para que seas bendecido. Si no quieres, está bien. No hagas nada y el Señor va a seguir su plan contigo o sin tigo. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, Abraham, de haber sido un perfecto don nadie, se convirtió en una bendición para todas las familias de la tierra. Fue la bendición que desencadenó todo esto, la obediencia de Abraham. Vámonos al tercer punto. Primero fue Adán y Eva, Dios los bendijo. Ahora bendijo Abraham, ahora vámonos al pueblo de Israel. Y vamos a leer Números capítulo 6, versículo 22. Pero antes de leerlo, escuchen. El Señor necesitaba sacar a Israel de Egipto. Israel llevaba 430 años de esclavitud. ¿Te imaginas lo que es eso? 430 años de esclavitud. Generaciones tras generaciones tras generaciones de esclavos. Pensaban como esclavos, caminaban como esclavos, hablaban como esclavos, comían como esclavos, se vestían como esclavos, se casaban con esclavas y esclavos. Tenían esclavitos. Dormían como esclavos. Tenían la esclavitud metida en las raíces. Y el Señor tenía que sacar a ese pueblo de esclavitud y convertirlos en unos guerreros para conquistar la tierra prometida. Imagínate el trabajito que tenía el Señor. Entonces, Dios agarra a Moisés, que para empezar también, el Señor se tardó tres capítulos de Éxodo para convencer a Moisés que fuera a sacar el pueblo. Oye, ya un versículo está bien, tres capítulos, y el tipo no arrancaba, y el tipo no quería, y el tipo, yo no puedo, hasta tartamudo estaba. Ya tenía 80 años. Y le decía, ve y declara la guerra a Faraón. ¿Qué? ¡Cállese! No puedo hablar. ¿Quién te dio la lengua? ¿Quién te dio la boca? Cállate la boca, vete, haz lo que te estoy diciendo. No puedo. Heme aquí, le dice. Envía a mi hermano. No, no voy a enviar a tu hermano. Te quiero enviar a ti. Por favor, despierta. Si yo hubiera sido el Señor, le hubiera agarrado unas cachetadas. A ver si despertaba. No le dan gracias a Dios que no soy Dios. Entonces, ya que lo convenció, llega ahí a Egipto. Imagínate la situación, imagínatela. Llega y empieza a hablar con algunos esclavos y les dice: quiero que me juntes a todos los esclavos esta tarde porque quiero hablar con todos. Imagínate el lío para convencer a los esclavos que se juntaran. Ahí viene. Llega el esclavo a su casa, porque yo quiero que pienses, no creas que sí, ahí voy, vamos, nah. Todo era lío, todo era esclavos, mente de esclavo. Imagínate, llega el esclavo de su trabajo de esclavo a la casa de con la esposa esclava. Y le dice: ya vengo. Y la esposa le dice: ¿dónde vas? Porque todas han sido igual que siempre. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Oh, ay Dios. Voy a ir a ver a Abraham, digo a Moisés, porque llegó Moisés y quiere hablar con todos los hombres de Israel. De Israel. Entonces dice: Moisés, ¿quién es Moisés? ¿El Moisés ese que se fue hace 40 años de acá? ¿Para qué? ¡No sé, vieja! Ahorita vengo. No te tardes, porque ya está la sopa de esclavos. Y ahí va el tipo ahí. Moisés les da todo el plan. Y lo primero que les dice Moisés es: mañana nos vamos. A ver, mañana nos vamos. ¿A dónde? Lo primero que preguntaron fue: ¿a dónde? Imagínate, para convencerlos, mañana nos vamos. Llevan 430 años de esclavitud, 430 años de ser latigueados, golpeados, asesinados, violados, robados. Y mañana nos vamos. No, eso no se puede. Todo lo que estos decían en su mente: no puedo, no tengo y no sé. No puedo, no tengo, no sé. No puedo, no tengo, no sé. Imposible. No, me va a matar mi vieja. Yo llego ahorita a la casa y le digo que mañana nos vamos, me va a matar. Me va a tirar la sopa en la cabeza. Total que ya después de las 500 ahí va a la casa, ¿no? Y la vieja le dice: ¿y? ¿Qué quería ese tipo? ¿Qué quería? Mañana nos vamos. ¿A dónde? No tenemos ni maletas. ¿Cómo que mañana nos vamos? ¿A dónde nos vamos? No tenemos dinero, no tenemos nada. ¡Está loco ese Moisés! ¿Tú crees que le dijo: sí, mi amor, vámonos mañana? No. A ver, señora, ¿ustedes qué hubieran hecho? No, tampoco las juzguen a las otras. ¿Qué hubieras hecho tú si te llega el viejo este y te dice, el esclavo, y te dice: mañana nos vamos? Y le dice: ¿a dónde? No sé, pero mañana nos vamos. ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que estoy diciendo? ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que conseguir una ovejita blanca, sin mancha, sin ningún tipo de defecto. ¿Dónde vamos a sacar para una oveja? ¿No puede ser un gato? No puede ser un gato, tiene que ser una oveja. ¿Y qué vamos a hacer con la oveja? La vamos a matar. Se va poniendo peor la cosa. ¡Pobrecita! ¿Por qué? Hay que sacarle la sangre. ¿Y qué vamos a hacer con la sangre? La vamos a pintar afuera en la puerta. A ver, por favor, piensen. ¿Qué harían si su marido llega y les dice eso? Vamos a pintar la puerta de afuera con sangre. Pero ¿qué pasó cuando los que obedecieron, el ángel de la muerte pasó o no entró a su casa? ¿Qué pasó? Al otro día se fueron. ¿Qué pasó? El Señor hizo la transferencia de riqueza más grande que jamás se ha hecho en toda la historia de la humanidad. Todos los egipcios le dieron toda su ropa, todas sus riquezas, todas sus joyas a los israelitas. Salieron de Egipto, dice la Biblia, con plata, con oro y sin ningún enfermo en sus tribus. ¡Wow! Los que obedecieron. Ahora, salieron de Egipto, iban felices, pero no sabían ni a dónde iban. Llegan a la orilla del Mar Rojo, y ahora se dan la vuelta, ven una polvadera que viene allá, el ejército de Faraón. Solo se veían las puntas de las lanzas y de las espadas que venían levantadas, una de dos, para regresarlos a la esclavitud o para matarlos. Moisés empieza a llorar y a clamar a Dios y a decirle: Dios, ¿qué hago? Empieza a llorar. Y el Señor le dice: ¿Para qué oras? ¿Para qué me hablas a mí? ¡Tú hazlo! ¡Háblale al mar! ¿Qué tienes en la mano? ¿Tienes esa vara? Esa vara ya no es tuya, es mi vara. ¡Úsala! Toca el mar. ¡Fua! Se abre. ¿Oyeron lo que dije? ¿Oyeron lo que dije? Se abrió el mar y pasaron como por tierra seca. Pavimentó el piso. Pasaron todos, hasta la última ovejita, el último bebé que venían caminando ahí. Ya que pasó el último bebé, el ejército ya venía a la mitad. Señor, ¿qué hago? Lo mismo, ya te lo dije. Toca el agua. Y le dice el Señor: nunca jamás vas a volver a ver un solo egipcio en tu vida. Y se cumplió. Israel nunca jamás volvió a ver a un solo egipcio. Desde ese día Egipto quedó en ruinas. Hoy Egipto es famoso por sus ruinas, por su arena, por su basura y por las moscas que hay ahí. Nunca más se volvió a levantar. Ese es nuestro Dios. Ahora, cuando llegó, entraron al desierto. El Señor le dijo: sube, y subió al monte. Ahí en el monte el Señor le dio los 10 mandamientos, le dio la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? La sangre rompió la maldición de la esclavitud. La ley le dio al pueblo de Israel una nueva identidad. Ya no se identificaban con la ley de Faraón, ahora con la ley de Dios. Rompió la maldición de la esclavitud, le dio una nueva identidad, y ahora en el libro de Números capítulo 6, Números capítulo 6 versículo 22, ¿qué es lo que tenía que hacer el Señor? Activar la bendición. Y dice en el versículo 22, dice, Génesis 6, 22, dice Moisés, Jehová le habló a Moisés, Jehová, Dios le habló a Moisés y le dijo, mira lo que le dijo, habla a Aarón, a tu hermano, y a sus hijos, que eran los pastores de Israel, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, ahí te va la bendición, Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová ponga su nombre sobre todos los hijos de Israel y yo los bendeciré. Oh, dale un aplauso y dile gracias, Señor. La sangre, la ley, la bendición. Vamos a orar, vámonos a poner de pie, vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Estás listo? ¿Estás listo para recibir la bendición del Señor? En el nombre de Jesucristo nos salimos ya de los aztecas y de los totonacas y de los mayas y de toda esa mugre que venimos heredando. En el nombre de Jesucristo vamos a romper toda esa maldición. La bendición del Señor esta mañana va a romper toda esa mugre de herencia que tenemos, y la bendición del Señor se va a desatar sobre nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Yo no sé cómo fue tu papá, tu abuelito, tu tatarabuelito y tu bisabuelito, pero el día de hoy se va a producir una nueva generación de mexicanos. Hoy empieza una nueva generación bendecida por Dios. Nuevas criaturas, donde las cosas viejas realmente pasaron y todo es hecho nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos? Levanta tus manos al cielo. Señor, hemos venido a recibir tu bendición esta mañana. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor, cada vez que tú ores, levante su rostro y te escuche, y ponga en ti paz, sabiendo que has sido escuchado por el Altísimo. Esta mañana el Señor ponga sobre ti su nombre. Te llamas cristiano, su nombre está sobre tu vida, y el Señor te bendiga. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Tú no vas a buscar bendiciones, las bendiciones te van a alcanzar a ti. Vas a ser bendito en la ciudad y vas a ser bendito en el campo. Va a ser bendito el fruto de tu vientre. Cada uno de tus hijos son bendecidos. El Señor bendice el fruto de tu trabajo. A partir de hoy el Señor bendice tu alacena y tu refrigerador. Cada vez que tú la abras, cada vez que tú busques comida, va a haber comida. No va a faltar la leche, no va a faltar la carne, no va a faltar el pan en tu casa. El enemigo se va a levantar contra ti por un camino. Va a venir contra ti por un camino, pero por siete caminos diferentes huirá de delante de ti, porque la bendición del Señor está sobre tu vida. Tú derrotarás a cada uno de tus enemigos. El Señor, levanta bien en alto tus manos. El Señor bendice la obra de tus manos. Todo lo que tú toques va a bendecir, va a ser bendecido, va a prosperar. Debido a tu presencia en este país, México es bendecido. Por cada paso que tú des, Este país es bendecido. Se rompen todas las maldiciones en México. Y en el nombre de Jesús se desata la bendición de Dios desde el norte de México hasta el sur de México, del este de México al oeste de México. Este país es bendecido por causa de tus pies. Levanta en alto tus manos. Esta mañana el Señor te confirma como pueblo santo suyo. Todos los que te rodean van a ver que el nombre del Señor es invocado con tu boca y te temerán. Todos los que te rodean te temerán, te respetarán. Porque saben que Dios está contigo. Ese efecto que tenía en sus pacientes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor te hará sobreabundar en bienes. Casas, autos, muebles. Todo lo necesario para que vivas. El Señor en esta mañana abre su buen tesoro, el cielo, para bendecir toda obra de tus manos. El Señor en esta mañana toca tu cerebro, tu mente, tus neuronas, y las activa. Dios puso dentro de ti brillantez. Dios puso dentro de ti inteligencia para estudiar, para negocios, para saber cómo manejar tu familia, cómo manejar tus asuntos, cómo resolver cada uno de los problemas que surgen en tu vida. El Señor te activa el día de hoy para que empieces tú a prestar y nunca más vas a volver a pedir prestado. El Señor en esta mañana pone dentro de ti el deseo de ser cabeza. Y no solo tú vas a ser cabeza, sino México va a ser cabeza de naciones. En el nombre poderoso de Jesucristo. Nunca más vas a querer ser cola. El Señor pone dentro de ti el deseo de ser cabeza. De estar encima, arriba, nunca más por debajo. Si tú obedecieres atentamente todos los mandamientos del Señor, tu vida va a ser bendecida. Y es bendecida ahora. Su bendición desciende en este momento sobre tu vida. Recíbela. Recíbela. El aliento del Señor va a entrar en ti de nuevo. Recíbelo. Respira hondo. Su bendición ha entrado en tu vida. Que tomó. Su bendición ha entrado en tu vida. Considérate un bendecido de Dios. Como Adán y como Eva, como Abraham y como Israel, su bendición ha descendido en tu vida.